Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles 1 de agosto. Ayer martes 31 de julio tuvo lugar el pleno municipal correspondiente al mes de julio, una sesión plenaria en la que se ausentaban por motivos personales dos ediles del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Socialista. Uno de los asuntos más destacados del orden del día y que recogía el punto número 6 era la ratificación de aceptación de donación de la mitad indivisa del Cine Capitol. La propuesta de dictamen de este punto se basa en la adquisición por parte del Ayuntamiento del antiguo Cine Capitol, cuyo 50% pasa a titularidad municipal tras un acuerdo alcanzado con la familia propietaria del mismo, con lo cual el inmueble valorado por los servicios técnicos municipales en algo más de 500.000 euros costará a las arcas municipales solamente la mitad. En este sentido, ya se ha realizado un pago inicial de 120.000 euros al que le seguirán cuatro anualidades desde 2019 a 2022 de 32.569.000 euros cada año. Desarrollaba la propuesta de este punto el secretario municipal Joaquín Coveñas. Si la propuesta dice así: visto que mediante escritura de donación con condición suspensiva otorgada el 23 de marzo de 2018 ante la notaría de Ubrique, con el número 316 del protocolo, la interesada donó pura y simplemente al Ayuntamiento de Ubrique, en pleno dominio, una mitad igual e indivisa del inmueble conocido como Cine Capitol, sito en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco de nuestra localidad, la finca registral 1734, visto que la citada donación fue aceptada por el Ayuntamiento de Ubrique en escritura separada, otorgada el día 26 de marzo de 2018 en la notaría de Ubrique, con el número 337 del protocolo. Visto que tras la presentación ante el registro de la propiedad de los citados documentos se ha emitido por el registrador de la propiedad la nota de calificación cuya copia obra en el expediente, en su virtud y de conformidad con lo requerido en la misma, se acuerda o se somete a consideración plenaria, primero, aceptar expresamente la donación formulada por la interesada mediante escritura otorgada el día 23 de marzo de 2018 en la notaría de Ubrique, con el número 316 del protocolo, así como la condición suspensiva establecida en la referida escritura, dejando ratificada en todos sus términos y condiciones la escritura de aceptación de dicha donación otorgada el 26 de marzo de 2018 ante la notaría de Ubrique, con el número 337 de su protocolo. Y segundo, facultar a la señora alcaldesa para realizar por sí misma cuantas acciones fueran necesarias para la inscripción del bien inmueble donado en el registro de la propiedad. Este punto fue aprobado con 11 votos a favor, 8 del Partido Socialista y 3 del Partido Popular, y con la abstención de Izquierda Unida y Partido Andalucista. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en su turno de intervención, basaba su abstención en la poca información que al respecto había tenido su grupo municipal en el proceso de adquisición del inmueble. Escuchamos las palabras de Pepi Morales, del Grupo Municipal Izquierda Unida. Izquierda Unida ha sido un convidado de piedra en toda esta ejecución de compra. Tenemos los documentos y pleno conocimiento de esta actuación y la documentación porque hoy se trae a esta sesión plenaria para aceptar la donación del 50% del valor del Cine Capitol. He de decir que el Grupo de Izquierda Unida de Ubrique se ha enterado o se ha ido enterando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de que había, entrecomillado, algo en proceso con respecto al Cine Capitol. Y es por eso que, como convidados de piedra, vamos a abstenernos en este punto. Pero no vamos a quedarnos en que nos vamos a abstener, sino que queremos aprovechar esta oportunidad para desear desde el corazón de Izquierda Unida que esta actuación, esta compra, esta apuesta por el futuro llegue a buen puerto. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Antonio Bautista. Bien, por parte. Esta misma argumentación esgrimía el Grupo Municipal Andalucista. Su portavoz, José Antonio Bautista, hacía alusión además a antiguos proyectos destinados a espacios de artes escénicas, que según palabras del andalucista, deberían tener más prioridad. Como iba diciendo, por parte del Grupo Municipal Andalucista también nos vamos a abstener en este punto. Hay que tener en cuenta pues que, tal y como nos explicó el secretario en su momento cuando estuvimos hablando con él, esta competencia supuestamente es de alcaldía, lo que que pasa es que, bueno, pues por parte del registro, del registrador de la propiedad, se está haciendo hincapié en que pase por pleno. Y nosotros coincidimos también con la argumentación que hace Izquierda Unida. No tenemos o no hemos tenido cumplida información con respecto a los pasos que se han ido dando, sino que nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación. Después, ya una vez que fuimos a las comisiones informativas, nos presentaron la documentación y hemos estado mirándola deprisa y corriendo. Y sobre todo, pues a nosotros lo que nos llama la atención es que estamos hablando de una donación condicionada a la compra del 50% restante. Y sobre todo, pues a nosotros lo que nos hace que nos abstengamos es que, bueno, pues ese 50%, estamos hablando de 250.000 euros aproximadamente, poco más, pues creemos que deberían echarse en otro tipo de recursos que son más necesarios en el ayuntamiento. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que ya en su día se habló de un proyecto como el proyecto de la AI, que era un espacio bastante ambicioso, que incluía pues una serie de bueno, proyectos dentro de ese gran proyecto. Y creemos pues que hay otras necesidades, hay otros espacios, hay otros edificios municipales que deberían tener prioridad antes que la inversión que se está haciendo por parte del ayuntamiento, y por lo tanto pues nuestro voto va a ser la abstención con respecto a este punto. Por su parte, el Grupo Municipal Popular, que votaba favorablemente a la propuesta, añadía además que por parte de su grupo, ya en su legislatura, tuvo conversaciones con los propietarios del inmueble para la adquisición y puesta en valor del mismo. Manuel Toro, del Grupo Municipal Popular, solicitaba la búsqueda de financiación para la remodelación y puesta en valor del inmueble y que se trabaje para la inclusión del mismo en la categoría de bien de interés cultural. Estuve reunido con el secretario para pedir, solicitar información y que nos aclarara la información en este punto, que se nos aclaró. Ahora, si tenían una duda, en cuanto a toda la información, fue clara. Desde luego, decir también que por parte del Grupo Popular ya iniciamos la legislatura anterior conversaciones con los familiares, porque llevamos en nuestro proyecto, pues bueno, la falta de ese espacio escénico y cultural como era el Capitol. No nos dio tiempo en nuestra legislatura, era una apuesta decidida porque ese espacio, poner de alguna forma, buscar la apuesta en valor del Cine Capitol. Entiendo que de esos 250.000 euros en el presupuesto del 2018 iban 120.000 euros, que es lo que estaba detallado en el presupuesto, más una serie de pagos que, lógicamente, que será la duda, tendrán que detallarse los siguientes presupuestos, el resto de los 120.000 euros hasta los 250.000. Decir que en esas conversaciones que nosotros, el Grupo Popular, habíamos mantenido con la familia, como digo, no se finalizó, fueron conversaciones y era una apuesta que el Grupo Popular quería hacer. Eran otras condiciones en aquellas conversaciones y en este punto, lógicamente, pues era una apuesta también del Grupo Popular por este espacio escénico que hacía falta en Ubrique y votará favorablemente. Tenía una duda en este aspecto. Una vez que pasa esta propiedad privada, propiedad municipal, entiendo que se pueden hacer las gestiones oportunas para que el Cine del Capitol pasara a BICS, bien de interés cultural, y hay una serie de subvenciones del 1,5%, que sería posible pedir subvenciones para lo que sería la restauración de interior. Era una duda que tenía en ese aspecto. Tenemos toda una hoja de ruta de planificación de lo que puede ser ya el paso siguiente, que es la inversión y remodelación del interior. Y desde luego todas las opciones que tengamos como ayuntamiento y municipio de concurrir a cualquier tipo de ayuda que nos facilite la terminación lo antes posible de este inmueble como espacio cultural y multifuncional, pues acudiremos sin lugar a dudas y tenemos en consideración las aportaciones, en este caso, del Grupo Popular. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, manifestaba su satisfacción por las gestiones que se están llevando a cabo y destacaba la buena sintonía y disposición de los propietarios. No obstante, se lamentaba que, a pesar de salir adelante la propuesta, no todos los grupos hayan apoyado esta apuesta por dotar a nuestro municipio de este tipo de infraestructuras. Muy bien, muchas gracias y lamento que no todo el mundo se una a lo que creo que es un momento histórico importante para el municipio. Estamos hablando de la adquisición de un inmueble que culturalmente tiene unas oportunidades que de las que carecemos en este municipio. Solo tenemos un espacio cultural, el Francisco Fató, que por cierto se hizo gobernando un gobierno socialista, y a partir de ahí no hemos vuelto a tener ningún tipo de espacio destinado a la expresión artística, tanto cultural, teatro, musical, y creemos que el inmueble del Capitol puede ofrecer todas estas posibilidades y más y menos. Me sorprende que se diga que se han enterado por los medios de comunicación. Poca atención prestan, por tanto, a las reuniones previas en la elaboración de los presupuestos 2018, por no irme anteriormente. Como sabe y como ha dicho también el portavoz del Grupo Popular, es un interés que se manifestaba en el mandato anterior, y lo que nosotros hemos hecho es negociar, creemos, que las mejores condiciones económicas para adquirir ese inmueble. La pretensión de que queríamos adquirirlo la tienen todos los grupos. Y había una partida, por eso digo que en las reuniones previas a los presupuestos y en las juntas de portavoces para la explicación y dación de los mismos, pues había una partida de adquisición de inmueble cultural de 120.000 euros que conocían perfectamente todos, que era para la adquisición del Cine Capitol. Tenemos que agradecer la atención de la propiedad. Creo que hemos sido capaces de llegar a unas condiciones que permiten la adquisición de este inmueble, un inmueble además muy apreciado por el pueblo de Ubrique, que nada tiene que ver con las oportunidades que pudiera tener la AI, pero la AI no es titularidad municipal. No se puede tampoco decir que se invierta en un inmueble que no es titularidad de este ayuntamiento. Y no se puede hablar tampoco que sería mejor destinar inversiones a ese inmueble cuando después de 8 años de gobierno municipal no se ha dedicado ni un solo euro al mantenimiento de ese inmueble. Lo que creemos nosotros, y así lo establece el equipo de gobierno en propuesta de toda la demanda de los distintos colectivos culturales y de todas las oportunidades que tenemos de difusión y promoción cultural, que la adquisición de este inmueble era un hito importante, y por eso, vuelvo a reiterar, hemos negociado unas condiciones que desde luego le va a afectar a los futuros gobiernos municipales en la cuantía de 32.569 en cada anualidad de cada presupuesto. Es decir, algo muy asumible, que no hemos dejado ninguna carga insostenible para aquellos que no están de acuerdo en la adquisición de este inmueble, como es Izquierda Unida o el Partido Andalucista. Un inmueble que está valorado en 500.556,40 euros y que el ayuntamiento va a adquirir, bueno, ha adquirido la totalidad del mismo, patrimonio, por tanto, de los ubriqueños y ubriqueñas, por 250.278,20. Un esfuerzo económico que en los presupuestos 2018, solo del Grupo Municipal Socialista, porque no tuvo respaldo, salvo la abstención del Grupo Popular, en la confianza de determinados puntos de acuerdo, como era uno de estos, 120.000 que se han aportado desde el ayuntamiento, lo hemos hecho como iniciativa y como impronta y como acción del equipo de gobierno, y el restante, los 130.273 euros que quedarían aplazados a 4 anualidades, que como acabo de explicar, supondría 32.569,55 euros. Una cuantía mucho menor de lo que ha supuesto determinadas herencias de este equipo de gobierno, que ha tenido que atender situaciones y problemas de otras categorías y digamos, de otra índole, por precio casi llegar a igualar a lo que se va a dejar en el futuro. Así que hoy la cuestión de traerlo a pleno es simplemente porque hay una interpretación del órgano que tiene que aceptar este inmueble, pero puedo aseguraros que estamos muy orgullosos, muy contentos y muy satisfechos de haber conseguido con la propiedad, reitero su actitud y su disposición a llegar y alcanzar un acuerdo que fuera favorable para las dos partes, y por eso 250.000 euros, el Cine Capitol, el antiguo Cine Capitol, es propiedad de todos los ubriqueños y ubriqueñas a partir de hoy, y a partir de hoy podremos acudir a cualquier convocatoria de subvención para su remodelación interior. Reitero que no hay en Ubrique un inmueble que ofrezca esas características, sobre todo porque sabemos que hubo antaño un proyecto de teatro que se paralizó por algún equipo de gobierno porque no tenía la conformidad o el gusto de ese teatro que se planteaba allí, y a partir de ahí no se ha vuelto a hacer nada más en la AI. Un reto que también, desde luego, y un objetivo que este equipo de gobierno no va a dejar a un lado, que seguimos trabajando para que el día de mañana la AI sea también patrimonio de los ubriqueños y ubriqueñas, pero que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pasamos a la votación. En votos a favor. Abstenciones. Pues se aprueba con 11 votos a favor y 3 abstenciones. Los 11 votos a favor son 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, y con las 3 abstenciones, 2 del Grupo Municipal Andalucista y 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida. De los demás puntos del orden del día de esta última sesión plenaria le hablaremos en sucesivas ediciones informativas. No obstante, le adelantamos que hubo consenso unánime en alguno de los puntos, tanto el 4 como el 5, que recogían la aprobación de solicitud de subvención iticultural de Cádiz y la solicitud de subvención para el programa de regeneración de espacios públicos urbanos. Ambos fueron aprobados de manera unánime por todos los grupos políticos. Las mociones presentadas por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía en relación a la concesión de Premio Nobel a Federico García Lorca y la propuesta de creación de un banco de ADN para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, salieron también adelante con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y Grupo Municipal Andalucista, con la abstención del Partido Popular en ambos puntos. Cambiamos de asunto. El delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, nos ha adelantado algunas de las novedades con respecto a la celebración de la feria y fiestas en nuestra localidad, en torno a la que ayer finalizaba el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación de alguna caseta. Finalmente se han presentado los mismos concesionarios de años anteriores. El recinto de Las Palmeras contará este año con una nueva caseta, una para jóvenes de entre 14 y 18 años. En total, incluyendo la municipal, serán 12 casetas, además de la ludoteca. Desde el 31 de agosto, día del concierto de Antonio Orozco, se abrirá una agenda repleta de encuentros lúdicos y culturales en Ubrique. En un fin de semana previo, que además incluirá el sábado 1 de septiembre, las actuaciones de Los Morancos y de Pitingo, con entrada gratuita, y que traerá la Fundación López Mariscal con la cesión del Ayuntamiento de la Plaza de Toros. Oímos las palabras del delegado de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Uno para, tenemos este mes más o menos de agosto, vacacional, espero, nosotros ultimando todo lo que corresponde de cara a lo que nos viene, como es desde el último fin de semana de agosto. También creo recordar el día 1 de septiembre también es la Noche Flamenca de la Piel, una noche que realiza en este caso pues la Peña Flamenca, con los ganadores del concurso nacional de arte flamenco que realiza en este caso pues la Peña Flamenca. También será el día 1, con lo cual un fin de semana mágico, como he dicho anteriormente, y grande. Y a raíz de ahí pues el pistoletazo de salida a todas las fiestas que tenemos en la localidad. Y nada, en este mes de agosto pues ultimando y cerrando todo lo que queda, que es mucho lo que nos queda todavía. El día 11 pues tenemos el correspondiente pregón, después el encendido del alumbrado, comenzamos la feria, la noche del martes al miércoles, miércoles primer día, jueves, viernes, sábado, y ya pues descansamos un poco del ámbito festivo, pero bueno, son unas fechas las que vienen antes, como son las de conciertos, las de los fuegos artificiales y nuestra patrona, y al fin y al cabo pues son fechas muy significativas y fechas muy concretas que esperemos que hagan de telonero a nuestra feria que ya está aquí en Lo Alto. Cambiamos de asunto. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique pone en conocimiento de la ciudadanía el informe recibido desde los servicios 112 en relación al plan de prevención contra los excesos de temperaturas sobre la salud. Dicho informe incide en el comunicado recibido de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía respecto a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología en relación al plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud previstas en nuestra comunidad. La previsión de subida de temperatura, sobre todo los días 3 y 4 de este mes de agosto, llevan a establecer el nivel 1, alerta amarilla, dentro de dicho plan para la provincia de Cádiz, lo que según el informe equivale a riesgo moderado. Desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique se aconseja extremar las precauciones para de esta forma evitar los posibles efectos adversos de esta ola de calor. Toda la información la tendremos mañana con la delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Hoy además se proyecta la película La Bella y la Bestia, una cita que nos espera dentro del ciclo de cine de verano que organiza cada año la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerden que la entrada es libre y gratuita. La proyección de este film tendrá lugar a partir de las 10 de la noche, como ya saben, en la Plaza de Toros de Ubrique. Sin más, y hasta otro encuentro con la información local, reciban un cordial saludo. Muy buenas tardes.